¿Estás buscando una fiesta original? ¿Querés que decaiga? Del orto DJ. Soledad sobre ruinas, viento en el trigo. Iré a la amplia gama de depresiones. Yo vacío. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Del orto DJ. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... Comodín. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión Comodín de Mis Hijos Están con el Padre. Muy buenas tardes, Diego Adur, co-conductor. ¿Cómo está Silvio? Con esa carita de contento que se me viene al CFP 24. De cumpleaños tengo carita hoy. ¿Cómo estás vos, Esteban Blatt? Muy bien, muchas gracias, Diego. Estamos aquí con Freddy. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Francisco Campos. Un gusto estar por acá. Nuestro invitado especial de esta semana. Él es tecladista en la banda multisonora Lache. Es autor de un sinfín de libros. Por ejemplo, ¿un sinfín? Bueno, contalo vos, Freddy. No, ahora hice uno hace un par de años y ahora estoy preparando dos igual. Bien. También está con nosotros del otro lado de la pecera, Braulio Domínguez. Hola, ¿qué tal? Todo bien, vos. Y nos está operando también magistralmente Elías, un gran abrazo también. Y se está inaugurando una super consola que ha comprado el CFP 24. Sí. Yo voy a arriesgar una cifra y se la voy a mostrar a Elías. Esto es lo que salió la consola, Elías. Wow. Es lo que dice Elías. La Zenix X2 442. De euros es lo que salió la consola. Increíble. Bueno, y es la consola que nos permite salir por qué radios. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Estamos saliendo por Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz. Contra el mal, mis hijos están con el padre. Transmitiendo por AM690, K24. Digo, Radio Voces de La Rioja, digo. Oye, chico, tira la bola. Ándale, soy el Espíritu González anunciando emisora favorita, por supuesto que es Radio Voce de La Rioja. Me parece que vi un lindo programa de radio. Es cierto, viste un lindo programa de radio. ¿Dónde? El aprendizmedios.com.ar. Ah, qué lindo. Bueno, estamos pintados como estos dibujitos animados que hemos tratado de emular para decir las radios por las que pero salimos. ¿No faltó ninguna radio? Faltó la Retaguardia. Ah, la retaguardia.blogspot.com. Sí, aclaremos, hoy no estamos en el estudio Víctor Basterra, estamos en el CFP 24 aquí en Flores. Agradecemos también a Silvia Vives por la invitación y el vasito de agua que nos dejó acá, ¿no? Es el gran Rutini de Luis Angió, pero zafa. Silvia Vives se dice que es la operadora técnica de auricular absoluto. No me digas, yo te traje un invitado que tiene oído absoluto. Ah, bueno, después habrá entonces una competencia. Sí. ¿Cómo es eso del oído absoluto? ¿Es un mito o es un...? Tiene parte de mito y parte de verdad, pero más de mito que de verdad. Más de mito que de verdad. Porque dicen que, por ejemplo... No, todos los sonidos no. No, algunas de las notas, sí, eso. Los pedos de vieja no los puede sacar todavía. Y más o menos, están en registro que va más allá de mi comprensión. Bueno, sería podemos... olfato absoluto. Sí, más bien. Podemos empezar a hablar un poquito con Freddy, Francisco Campo, para todos ustedes, para los enemigos, Freddy. Sí, para los enemigos y los amigos. Muy bien. Nos va a contar, él toca en Lache, dijimos, tecladista, tuvo varias funciones en el Salón Pueyrredón, toca mucho por La Plata. ¿Cómo es la experiencia con la banda? Con la banda estamos ahora grabando un nuevo material. Uh-huh. Estamos tocando bastante, sobre todo en Capital y también bueno, en La Plata últimamente también estuvimos tocando muchas veces, porque allá, bueno, tenemos mi hermano José, que también toca en la banda, tiene su estudio y también ensayamos mucho y su allá. Su mujer, Sole. Exactamente. ¿Cuántos José integran la banda? Somos 6 integrantes. Lucho toca, Lucho canta, Cloda toca la guitarra, José también toca la guitarra, Sole la bajista, Juanfra el batero y yo toco los teclados. Y hoy se presentan, hoy mismo, esta noche. Exactamente. Hoy sí. Miércoles 16 de abril, hay que decirlo, porque para este programa tal vez sale hoy. En otro momento. Exactamente, hoy, 16 de abril. Hoy mismo. Y se presentan. ¿Y nos presentamos en el Salón Pueyrredón, en Capital? ¿Dónde queda el Salón Pueyrredón? Santa Fe 4560, ahí voy a meter yo la información. Muy bien, para todos los que quieran ir esta noche al Salón Pueyrredón a escuchar al H, vamos ahora a escuchar un adelanto del virtuosismo del H. Bueno, esta canción forma parte de nuestro último disco y se llama Vaquero. Le robaron, pero igual, le pegaron, pero igual, lo colgaron, pero igual, su camisa no se mancha, es un héroe de verdad. Parece un tipo tranquilo, no le gusta disparar, él busca a las mujeres, pero las encuentra igual. Y a veces hay que perder, si después quieres ganar, eso fue lo único cierto que le dijo su papá. No te dije, tengo un don para hacer que las cosas salgan bien, no me preguntes cuál es, porque yo tampoco sé. No te dije, tengo un don para hacer que las cosas salgan bien, no me preguntes por qué, solo funciona una vez. Y tal vez a simple vista parezca superficial, pero hay algo en este cowboy que a mí me hace dudar. Tengo sangre de vaquero y nunca puedo evitar sonreír cuando lo veo tirar el asa al final. Ay, ay, ay. No te dije, tengo un don para hacer que las cosas salgan bien, no me preguntes cuál es, porque yo tampoco sé. No te dije, tengo un don para hacer que las cosas salgan bien, no me preguntes por qué, solo funciona una vez. Te voy a dar un consejo, algo que escucho al pasar. Si estás en el viejo oeste, acostúmbrate a disparar, porque dicen que la suerte no siempre te va a ayudar. Fray, y este tema tuvieron en el último disco la fortuna de grabarlo con Rubén. El de, sí, Café Tacuba. Rubén Albarrán de Café Tacuba. ¿Cómo que fue esa experiencia tan bonita? Fue, por suerte, el proceso se dio de una manera muy natural. Lo contactamos las veces que él vino acá. Por el lado, sobre todo, de mi hermano José, que le alcanzó el material. Y él se enganchó mucho con las canciones de lo que era en ese momento nuestro primer disco. Y nos ofreció con la mejor onda de una grabar, si queríamos. Y le mandamos esta canción, que es de Claudio, de Cloda, que, bueno, nos pareció que iba mucho con la onda de Café Tacuba, porque tiene una onda muy, viste, de cosas medio ranchera, medio muy arriba, tempo, y él es un... Disculpa, querido, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Octavio Pentrelli. Octavio Pentrelli, soy comunero de la Comuna 7. ¿Qué tal? Esa onda de Café Tacuba es más de... lo que sería algo más retro, ¿no? El tema del mate, Octavio. Más retro, tipo qué. Y como el Charleston sería más o menos. Y no exactamente, Octavio. Sería más algo, estaría más ligado al, bueno, a la música, por un lado folclórica mexicana, tiene muchos elementos, pero obviamente también de mucho rock y punk y cosas electrónicas, una banda muy experimental y muy versátil sobre todo. Tomá, Pentrelli, tomá. Te cabió. me cabió una vez más. Me contaban que Rubén, cuando fue a grabar el tema, él entró, grabó las voces que tenía, manejaba muy bien su voz a la hora de grabar. Sí, él es un cantante obviamente muy experimentado y muy versátil y bueno, y él nos envió toda la canción grabada por él, toda la línea, digamos, de toda la letra y nosotros después la editamos con la canción nuestra y con las voces de los otros chicos. Sí, pueden ver el video en El video está en YouTube. ¿La canción cómo se llama? La canción se llama Vaquero y es el tercer corte de nuestro último disco. Por segunda vez consecutiva, Mis Hijos Están con el Padre, se escuchó la canción Vaquero, ayer la pasamos, sí, ¿verdad? No hay dos sin tres, así que... Y gracias por el consejo que le diste a este programa, cuando en una parte de la canción dice, a veces hay que saber perder para saber ganar, porque es un programa que acumula fracasos, una lista interminable. Gracias por el consejo. Sí, Freddy, y no solo en el ámbito musical, sino también en la literatura, contábamos al principio, tiene un libro editado en Helsinki. Sí. ¿Editado en qué año? A principios del 2010. Principio de 2010. Ese es el libro que Diego ayer nos contaba que vos habías hecho un libro con... No, exactamente. Ese fue mi primer libro que salió hace un tiempo. Ese va a ser el nuevo libro que estoy trabajando, que es una antología en realidad de poemas de mi blog. Estoy por un lado trabajando ese libro que va a ser hecho de una manera muy artesanal y sobre todo utilizando envases reciclados y refuncionalizados. Y después también estoy trabajando otro libro de material completamente nuevo que me gustaría editarlo más por internet. Ajá. Y si fuera posible una edición física más convencional. ¿Es muy costoso a la hora de editar los libros? Y la verdad es que hacerse cargo de una edición de autor implica... Hoy en día hay muchas alternativas igual, sobre todo mucho crecimiento de las editoriales independientes y además con internet obviamente y mucho posibilidades que hoy en día tienen los escritores de... Bueno, creo que también pasa lo mismo en la música, ¿no? Mismo con poder autograbarte en tu casa, etcétera. Claro. Hay muchas más posibilidades de hacer las cosas, pero sí, dependiendo también de las características, ¿no? Del tamaño del libro, de la cantidad que quieras hacer y si, sobre todo si lo quieres hacer de una manera convencional o puedes buscar formas más creativas, baratas, como, etcétera. Como la que contabas recién, porque Mis Hijos Están con el Padre, está a favor de las 3R, Silvio. Reciclar, reutilizar y repetir. Exactamente. Yo tengo una pregunta acá para el invitado. A ver, ¿no? Una pregunta. ¿Conocés la Fliga, la feria del libro independiente? Sí, por supuesto. ¿Qué opinión te merece? ¿Participás? Participé en dos ocasiones hace un año y medio, más o menos, dos. Y me parece que es un ambiente muy que está creciendo mucho y que está conformado más por muchas editoriales que están editando cosas muy interesantes y es un espacio como muy libre y está muy bueno que se esté desarrollando. También hay otros espacios que están relacionados que me parece que son muy interesantes, como que por ahí van también, por ejemplo, el slam de poesía oral. Donde los artistas pueden mostrar lo que están haciendo también de una manera muy libre. Hay mucho crecimiento. ¿Qué significa slam de poesía? El slam de poesía es una competencia de poetas donde te dan un tiempo y se elige un ganador. Te dan 3 minutos para declamar lo que vos quieras. Y es a micrófono abierto, también puede ir el que pinte, digamos. Así como los que preguntan acá en el CFP, que pasa y hacen una pregunta al invitado. Exactamente. O sea, algo nunca visto. Una competencia, discúlpenme, ¿no? Que me meto otra vez en la conversación. Y ya estamos, Octavio, ¿qué vas a hacer? Octavio. Una competencia de hippie sería esto, ¿no? ¿Cómo acusa de hippie a la gente? A María Thompson la semana pasada también acusando. Porque yo he ido a esa feria del libro independiente y se tiran en el piso. Los libros son sagrados, tienen que ir en los anaqueles. No mostrarse tirados en el piso y utilizando cualquier material. No son, bueno, pero son otras épocas, Pentrelli, son otras épocas. Lo importante es que la literatura circula. Uno conoce al escritor en estos casos, que muchas veces, claro, exactamente, eso es muy posibilidad de relacionarse con el que produce. Es cierto, Pentrelli, por favor, modernícese. El chico está ofreciendo una alternativa con material reciclable para literatura. Sí, eso se va a editar, calculo más o menos este año, en un mes o dos. Estamos planeando también la presentación, donde también la idea es convocar otros artistas, escritores que puedan leer, y también gente que toque música. Estamos planeándolo todavía. Qué bien. Está en proceso. Bueno, ¿y podemos en Helsinki? ¿Se puede conseguir hoy en día? Tu primer libro de poemas. Y está agotado. Se vendió. Tengo algunas copias todavía. No, tengo copias que, o sea, en los locales no han quedado y en la presentación se vendió muchos. Uh-huh. Hice una tirada muy corta igual, pero tengo todavía algunas, así que si algún interesado. Bueno. Y hay un blog, decías, sí, donde tengo, estás publicando. Tengo un blog donde publico todos los días, desde hace algún par de años, que se llama Freddy, Freddy, Freddy. Y nada, es mi plataforma donde más produzco, y por eso me pareció buena la idea de generar una antología sobre todo ese material que queda circulando medio en el aire, y está bueno darle una forma más. Para visitarlo entonces, freddyfreddyfreddy.blogspot.com.ar. Y si nos querés visitar a nosotros, a mis hijos están con el padre, ¿a qué blog nos podés visitar? Este y todos los demás programas de mis hijos están con el padre en estanconelpadre.blogspot.com.ar. También nos podés mandar Facebook. ¿A dónde? A mis hijos están con el padre. Facebook, aparecemos como mascota. Exactamente. Y Freddy, si nos lo permitís, si tenés ganas, podemos hacer otro temita musical. Dale, de antes acuerdo. Antes de una pequeña misterio que vamos a hacer. Dale, de acuerdo. Misterio, perdón, misterio quiere decir milonga. Milonga. ¿Qué vas a tocar, Fradote? Voy a tocar el último corte de nuestro último disco, que se llama Catch. Perfecto. Entre gente normal, si siempre supiste que iba a pasar, si te gusta mucho contar hasta 10, o si solo quieres salir en TV. No te asustes, no te vas a lastimar, y las máscaras son lo mejor que hay. Aunque digan que no peleas de verdad, ellos saben que no te da miedo caerte, caerte. Pónete tu traje, tenés que impresionar. Que tu personaje tome el control. Y no importa la gente, solo estamos vos y yo. Y el referí que dice, oh. 2, 1, 2, 3, catch. No se trata de llegar al final. Si perdiste es porque quisiste ganar. Si nosotros nunca tuvimos un plan, y ahora estamos a solo un paso de lograrlo. Porque solo peleando nos vamos a encontrar. Que tu personaje tome el control. Y no importa la gente, solo estamos vos y yo. Y el referí que dice 1, 2, 1, 2, 3, catch. Con el padre. ¡Me gusta la ruta, nena! ¡Me gusta la ruta! Pará, papá, vamos a ir a tomar un helado. ¡Vamos a la ruta, nena! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la costa, nena, a comer una bondiola! me rompa la pelota, ¿eh? Y hablar de fierro, y a ver fierro. ¡Vamos al autódromo! ¡Vamos, vamos! Mis hijos están con el padre en su ciclo de radioteatros. Tiene el agravio de presentar El Cronista Futbolero, una nueva forma de hacer periodismo. Nuestro invitado especial sentirá y sudará en carne propia la actividad que aquí les transmitimos. Hugo Venancio Costilla se infiltró en el 4 Regimiento Primero de Fútbol Amateur en Costa Seca, Kuala Lumpur, y entrevista a jugadores, compañeros y adversarios sobre el segundo a segundo durante el mismo partido. Cuentan los rumores satíricos que posee en su sangre el don periodístico de Diego Armando Maradona y la habilidad futbolística de Víctor Hugo Morales. Hugo, estamos con vos. Sí, mis jefecitos. Aquí al corriente, agazapado, esperando la acción. Hay movimiento en el jardín derecho del estadio. Hagan petear un defensa y encara hacia el área, pero no, no un fuerte full a la altura de la rodilla. Le preguntamos qué pasó. ¿Cómo estás, Benito? Nuestro 10 estrella, ¿fue una falta de lesión o piensa que podrá continuar? ¿De dónde saliste, Lache? Llámame. Ayúdame a levantarme, que tengo que patear, sí, sí, que salir, sí. Ni que choquinoto. Así es, mi jefecito se encuentra en condiciones, entonces va a ejecutar el tiro libre. Quedamos a la espera del fuego. Uy, pero le cambiaron los botines a ese muchacho. Benito, chico, le disparó a la luna. ¿Cuáles son sus sensaciones inmediatas por tal ejecución tan mal concebida? Pero tómatela, pantuflero. ¿Qué me dice? Bueno, enojado. No te voy a recular el regazo si me seguís verduleando, sí, loco. Sí, estoy enojado nuestros jugadores y no es para menos. El partido no se puede abrir, continúa empatado 0-0. ¡Qué transpirar, loco, la camiseta! Sí, Hugo, indague ahí, por favor, si algún rival contrario, dígale si lo pueden ganar, a ver cómo va. A ver, entonces, corro hacia el zaguero central de ellos, el gordo Motoneta. Y le pregunto, gordo, ¿cómo ve usted la cuestión? ¿Un partido complicado o nos vienen midiendo para rematarlo en la segunda parte? Qué gordo ni gordo, chabón, este partido es nuestro, ¿eh? Sí. Si no es con pelota a la parada, no llegan al arco. ¿Qué es ese micrófono que tenía ahí? ¡Tómatela! Uy, uy, se están dando cuenta. Profunda declaración entonces de Motoneta, quien se encuentra confiado con el desarrollo del juego, pero inmediatamente una contra feroz del enemigo. ¡Pasamos! ¡Pasa y remata el palo, señor! Una jugada magistral del carrilero por izquierda de los contrarios. Tómame, joven habilidoso. Larga carrera para sacarse de encima de los rivales. Se lo ve agitado y ni siquiera pudo convertir. ¿Podría detallarme su cruel agonía por ese palo que impidió el grito de gol? ¡Arancha, huevo! Ya vos te pasé como estatuita. Si iba 3 centímetros más adentro ya empezaban a llorar. Maricón, dale, trapirá la camiseta. Señores, así no se puede trabajar. Nuevas consultas y recibimos solo efusivas injurias que no detallan la mediocridad de este juego. ¿Qué? ¿Qué mediocre? ¿Qué mediocre ni mediocre? Te escuché, pendorcho. Mediocre será tu abuela, que si no la levantan se caga en el sillón. No, te escucho. Juez, agresión familiar. Va contra el código futbolístico. Exijo una sanción disciplinaria, señor árbitro. Silbato de árbitro. Mejor empiece a correr un poco, 37, porque parece que lo suyo no es la habilidad, ni con la bocha ni con la palabra. Lo pasan por encima, jugador. Señor árbitro, ¿dónde hizo usted el curso teórico? Noto una gravísima falta de concepto en sus decisiones. Se comió 2 penales para cada equipo y el 5 nuestro está jugando gratarola. ¿Siente usted un temor que la Federación Guadalumpeña disponga su parate por lo que resta del campeonato? El curso teórico, ¿sabes dónde lo hice? ¿Dónde? En el CFP número 24, para jueces y directores técnicos. Morón y Artigas. Y yo soy el hermano del presidente de la Federación, ¿cómo? Loco. Lo único que me van a parar es mi morcillón para matar solo a tu abuela cagada, chingo. ¿Qué decir que estoy jugando gratis yo? Estoy jugando con vos, tenemos la misma camiseta, cornudo. ¿Para qué jugás, Mantecol? Dale, ¿querés que perdamos, che? Sí, este siome no tiene idea, está metido acá, que lo saquen, que lo saquen. Ah, que lo saquen, que lo saquen, cambio, cambio. Ah, filmar otro lado. Bueno, bueno, bueno, jefecito, la gente está muy enojada. Ambas parcialidades corretean a quien les habla por todo el campo. Bueno, si corrieran así durante el partido sería un poco menos aburrido este match amarronado. Así que los dejo, estudio, retomamos con ustedes. Muchas gracias. Pecho frío. Amargo. Mis hijos están con el padre. Sentate acá, sentate, papito. Una tostada, una tostada. Una tostada, ¿querés una tostadita? ¿Eh? Unos pochoclitos, ¿qué mierda crees? ¿Qué mierda crees? Voy y le compro unas películas al negro de mierda ese, para que las miremos juntos y vos me haces todas estas preguntas. ¿Qué querés de mí? ¿Me querés enfermar? ¿Qué carajo querés? Probamos la torta de ricota y estamos hablando de Gino. El capo de la torta de ricota. Gino, el capo de la torta de ricota. Probalo, pizzas, postres, empanadas en Juan B. Justo al 5183 o pedidos telefónicos al 4585-4865. Antes de irte a la misa ricotera, estoy seguro que pasaste a buscar tu gran porción de torta de ricota por Juan B. Justo y Bufano. ¿Eh? Los sí. Lunes acordate que está cerrado, Gino. Sí, sí, pero hay algo que decir que están pidiendo los motoristas, los chicos del delivery sí, de Gino. Cierto. Porque hace delivery, Gino. Hace delivery, claro, te lo lleva a tu casa o a donde vos quieras. Sí, pero... al 4585-4865, dijimos. Ahí está, pero no quiere hacer trámites personales, porque hay señoras que le dicen, ya que está con la moto, me lleva esta encomienda a lo de mi tía que viven... No. Sí, hay monotributistas y... sociales que quieren hacer el trámite a través de las motos de Gino. Estamos sí, en contra de... Bienvenuto a tutti al mio orto, este el bloque de huerta. ¿Cómo están ustedes? Sí. No, no, ya está la canción. Ya está la hinchada, chicos, fue ayer. Quería avisar que a partir de octubre los argentinos vamos a ser fumigados nuevamente con 12 en 12 millones de hectáreas con 200 millones de litros de glifosato. Los argentinos y los que todos los que viven en Argentina, o solo a los argentinos. Todas las regiones en donde se practique el monocultivo, hay 12 millones de hectáreas en donde si querés aspirar glifosato, andá, que es el mejor lugar, te lo recomiendo. Y para eso vamos a escuchar un audio, si nuestro operador técnico lo tiene en punta, de qué es esto de los agroquímicos y los agrotóxicos. Empezaban a fumigar cuando a mi hijo le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, cáncer de médula ósea. Los efectos pueden ser muerte intrauterina, malformaciones de diverso tipo, retraso de crecimiento o déficit. Agricultura de alto riesgo. Capítulo 1. Impacto de los agroquímicos sobre las poblaciones rurales. Los agroquímicos o plaguicidas fueron creados en los años 60 para combatir las plagas que atacan a los cultivos. Desde mediados de la década del 90, la utilización de estos productos en nuestro país comenzó a crecer en forma sorprendente. Esto se debió al ingreso de semillas modificadas genéticamente, principalmente de soja transgénica. Su método de siembra, denominado siembra directa, requiere del uso masivo del herbicida glifosato, cuyo nombre comercial es Roundup. Por su alta rentabilidad, la soja transgénica tuvo amplia aceptación en muchos productores. Lamentablemente, esta alta rentabilidad tuvo y tiene para nuestro país un costo demasiado alto. Desde que comenzaron las fumigaciones masivas, las denuncias por intoxicaciones se multiplicaron en forma alarmante. Nosotros recordamos perfectamente que un día sábado a la tarde entraron a fumigar los ojeros y para el día domingo la producción que tenemos de los pequeños productores estaba hecho como quemazón, como que algo había pasado sobre ellos, ya no era lo normal. Teodoro Fernández, campesino de Loma Cené, provincia de Formosa. Tuvimos muchos problemas de salud, como irritación en el ojo, problema en la garganta, náusea, vómito, diarrea, dolor de hueso, dolor de cabeza permanente. Nosotros sabemos que ellos usan el Rondac con 2-4D para destruir eso. Nos costó muchísimo, por ejemplo, conseguir un ingeniero agrónomo para que nos certifique el problema que estaba pasando y que podía decir que podía venir de ese problema, el problema que venía dentro de la producción. Dentro de la salud tampoco pudimos conseguir un médico que nos garantice que podía venir de ese lado el problema que está acarreando dentro de la población. Contar la experiencia por la cual tuvimos que atravesar con mi esposo hace algunos años, cuando a mi hijo le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? Un tipo de cáncer de médula ósea. Laura Masitelli, pobladora de La Leonesa, Chaco. Y médicos del hospital me dijeron que este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos utilizados por algunos productores. Para mí fue como si me hubieran clavado un puñal en el corazón, porque yo le mostraba a mi hijo la avioneta que pasaba por detrás de mi casa, se veía del patio del fondo de mi casa cuando pasaba la avioneta que fumigaba. Testimonios similares a los de Teodoro y Laura se repiten en varias provincias de nuestro país. Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero. La mayoría de estas denuncias chocan con el desinterés y las desmentidas de organismos oficiales, con el argumento recurrente de ausencia de estudios serios que demuestren los efectos negativos de los agroquímicos. En nuestro próximo capítulo, el testimonio de los médicos que investigaron con sus propios medios los efectos nocivos de los agrotóxicos sobre la salud humana. Agricultura de Alto Riesgo fue una producción de Incupo, el Instituto de Cultura Popular. Millones de hectáreas entonces son fumigadas en nuestro país. El Estado es un testigo de esto, no interviene, y no interviene por un problema de rentabilidad. La exportación de soja genera muchos dividendos para el país, pero desde Mis Hijos Están con el Padre nos solidarizamos. Nos solidarizamos bastante, incluso. Si ustedes se solidarizan, por mi parte quiero decir que hay caminos para generar riquezas y producir alimentos y exportar de un modo más sustentable y saludable, como la agroecología. Pero esto ya está aceptado, entonces, como se produce mucha soja, ¿es necesaria? ¿No se va a hacer nada para detener los...? No, porque también hay muchas hectáreas sembradas con productos agroecológicos. Después de Australia, somos el segundo país del mundo con productos sanos. Lo que pasa es que no tiene publicidad. Lo que hay que intentar es darle más publicidad al avance de Monsanto y sus agroquímicos. Que no solamente Monsanto como corporación, también está Syngenta, que es otra corporación que ha entrado al país. El año pasado, Cristina Kirchner firmó el acuerdo de la ley de patentes de semilla. Esto significa que una semilla puede ser patentada, una forma de vida puede ser patentada, y los pequeños productores no tienen la posibilidad de poder acopiar sus propias semillas. No pueden reutilizar sus semillas. Tienen que comprar todos los años diferentes. Le pagan la regalía a Monsanto si quieren utilizar la misma. Terrible este país que vivimos. Este es el panorama agropecuario. Mis hijos están con el padre. Para saber cómo es la soledad. No es acá, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir. nunca de morir al observar cómo muere la flor. Tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca debe morir, nunca debe morir. ¿Cómo es la soledad? Para saber cómo es la soledad, habrás de ver que un amigo no está. Ciclo de protocolo y ceremonial se enorgullece en presentar a un verdadero especialista en estos temas. Próximamente va a estar en el Club Colegiales dando conferencias sobre este tema. Bienvenido a Mis Hijos Están con el Padre, señor Groncho Marx. Muchas gracias, mi amor. Gracias. ¿Cómo está usted? Bien, acá, bien. Gracias. Testigo, Groncho Marx. Gracias, buenas tardes. ¿Todo bien, Groncho? Bien, sí, me tomé el 25, me bajé en Plaza Flores y la crucé en diagonal, ¿viste? Porque se puede cruzar en diagonal para cortar camino. Para cortar. Me dijeron que usted no usa SUBE porque no le gustó eso de dar datos a una máquina. Sigue con las monedas, aunque sí, salga más caro. Sí, sale más caro. Salí perdiendo igual, ¿eh? Bueno. Salí perdiendo. Tengo que adoptar la SUBE. Pero la CIA no tiene sus datos, eso es importante, Groncho. No, igual. ¿Tenés Facebook? No, bueno, tampoco. No. Tengo que abrir Facebook, ¿no? Para difundir esto de las charlas de proctólogo y de protocolo. Protocolo claro. y buenas costumbres. En el Club Comunicaciones, te quiero corregir, ¿eh? Ah, comunicaciones. Vos dijiste colegiales, pero hay gente que se confunde, ¿no? Es como llegando a las 30 emisiones de Mis Hijos Están con el Padre, alguien se animó a corregir a Silvio Florio. Esto es una novedad. No, este es un especialista y que tanto respeto. Señor Groncho, sí. Todo lo que hay distribuido en esta mesa, sí, ¿está bien para el ceremonial de un programa de radio? Sí. ¿El mate está bien distribuido? ¿El agua? ¿Usted cómo lo distribuiría? No, bueno, hay varias corrientes dentro del protocolo, proctología y ceremonialismo. Sí. Digamos, está mientras tenga la bombilla apuntando para el oeste, está bien. La bombilla debe apuntar al oeste. Micaela de Lanús nos está escribiendo en Facebook. Dice que está viendo tu página y si ceremonial no va con C. Sí, claro. Va con C. Yo la puse con Z, ¿no? O con S. No sé, a ver, para qué. Creo que la puso con Z y con S. Con las dos, por las dudas, claro, por las dudas. Siempre hay que poner las dos por todos, por las dudas. Igual se entiende igual. También hay una rama del ceremonialismo que dice que no importa mucho el ceremonialismo. Digamos, ¿no? Claro. Lo que importa es que nos entendamos entre nosotros. Sí, sí, entre los comensales, entre los que van a comer. Los detractores han dicho que usted es un ceremonialista ortodoxo. ¿Cómo? Ceremonialista ortodoxo. ¿Eso qué quiere decir? Y pregúntele al que lo dijo. Groncho, no han llegado esas críticas, perdón. Hola. Pero no le han llegado esas críticas. Sí, ortodoxo, te referís a que. O heterosexual. Eso Eso se da por sentado. Eso se da por sentado. Claro. Eso se da por sentado, pero cuando uno se sienta tiene que fijarse bien. Cuando uno se sienta tiene que fijarse Broncho, bien. Hablando de sentarse a comer a la mesa, cuando uno va a un banquete a darse una panzada, ¿es mejor ir con esos trajes, un jean o se puede ir una jovineta para comer bien mucho? Bien ahí, buena pregunta. Sí. No, hay que llevar algo que pueda ser aflojado. Claro. ¿No? Un buen jogging. Un buen jogging o un buen jean con botones. Que no se dé cuenta la gente. El famoso Jin y Yang, ¿no? El famoso Jin y Yang, de ahí viene todo. Yo me lo encontré ayer a Groncho Marx por Muriondo y Alberdi. Estábamos en una verdulería, yo compraba choclo y le decía, Groncho, yo lo como, me como una milanesa, sí, el arroz y el choclo lo corto. ¡No! No. Rotundo, no. El choclo no se corta. El choclo no se corta, pero. Como los granos de choclo. ¿Eh? Como los fideos. Como los fideos, ahí va. ¿Cómo se come el choclo? ¿Le hincás el tedien? El choclo se come así, como los dibujitos animados. Muy bien. ¿Sabe por qué? Porque, perdón, no sé si hay gente comiendo acá, pero porque el choclo. Vamos a verificar. No hay gente comiendo. Masticando chicle, pero no comiendo. Porque el choclo, si no lo mastica bien, pasa de largo, Tete. No se digiere, pasa de largo. ¿Eh? Claro. Te recomienda entonces masticar. Masticarlo para que no pase de largo y para poder adquirir todas sus propiedades nutritivas. Acá preguntan, Juan de Cortese pregunta sobre el vino. Dice, Groncho, el vino está mal si lo sirvo hasta el tope, porque hay muchos que dicen que no se llena la copa, pero si no te tenés que estar sirviendo cada dos minutos. No, bueno, está bien. La primera vez un poquito. Ya la segunda vez, cuando a nadie le importa nada, que están todos medio copeteados, lo puedes subir hasta más un poco más. ¿O no? Pero usted recomienda la utilización de vasos o copas. Sí, lo que haya, digamos. Lo que haya. Si no, del pico también se puede tomar. Del pico. De cartón. O la botella cortada al medio con los bordes doblados para que no. Se le puede quemar eso para no cortar los labios. Para no cortar los labios. Ahí va. El otro día con mi señora fuimos a un restaurante en Puerto Madero y nos sirvieron una copa. Ah, bueno, los señores van a Puerto Madero. Mi nivel adquisitivo. Bueno, perdón. Y la copa estaba un tanto sucia. ¿Hay que llamar al mozo para pedirle que la limpie? Y en Puerto Madero, sí. Si no, te recabió. No, si vas a Puerto Madero y tenés la copa sucia. Depende de dónde uno esté. ¿Te vieron la expresión? Muy bien. Bueno, gracias por el consejo, señor. No sé si nuestro invitado le quiere hacer una pregunta a Groncho Marx. No es obligatorio, no es porque obligatorio. El ceremonial y el proctólogo dice que no es obligatorio hablar lo si que uno vos no te imagines. Quiere. Tenés una cena. Ceremonial. Sí. Quisiera preguntarle a Groncho Marx. ¿Cómo no? Nada, ¿cómo? ¿De dónde proviene él, no? Porque me parece una persona muy llamativa y quisiera ver. ¿De dónde vengo? Sea, ¿González Catán vive usted? ¿De dónde es usted? He vivido en González Catán, he vivido en San Justo, en La Tablada, en Matadero, siempre acercándome. Hacia la civilización. Hacia la civilización. para difundir todo lo que es. Todo lo que es. La ceremonia. Tenemos una situación que comentábamos fuera de micrófono. Yo le comentaba a Groncho, ya creo que somos amigos, lo puedo tutear. Sí. Lo tuteo. Sí. Va contra la ceremonia. Es un tipo. Sí. ¿Se puede tutear o es parte del ceremonial? No, ya estamos acá, estamos entre amigos. Ya dos miradas a los ojos, ya somos amigos. Dos choripanes y nos damos un abrazo y un beso. Sí, bien. Bueno, volviendo. Una situación de velorio, le comentaba yo, que cuando uno está saliendo con una chica y bueno, justo falleció el abuelo, la tía, no sé. Debe ir a comer con la familia, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo reacciono, Groncho, ante esta situación? ¿Me muestro alegre para levantarles el ánimo o queda para el tuje y me tengo que mostrar triste para estar en sintonía con ellos? ¿Qué hago, Groncho? No, un poco triste tiene que estar. Igual la gente se da cuenta si uno está fingiendo. Uno tiene que ser como es. Claro. ¿O no? ¿O no? Bueno, si me chupa un huevo, se le murió el abuelo, le digo. No, ahí tiene que tener un filtro. ¿Sabe lo que es un filtro? Sí, del café. Del café. Ahí va. Es como, viste, las ideas gotean. Y hay ideas que no deben pasar el filtro. Porque son muy agresivas a veces. Ajá. ¿Usted no está a favor de que lo reprimido salga? Es un fino límite entre la, la represión y las buenas costumbres. Bueno, entonces el seminario de Groncho Mar, recordamos, en el Club Comunicaciones. Comunicaciones. Con C. Psicología y ceremonial. Protocolo y ceremonial, cómo comportarse en todos los momentos sociales. ¿Es arancelado el seminario? A la gorra. ¿Una gorra sugerida? La Nike. La Gepin. Claro, el precio de una gorra en 11, más o menos, es lo que se pone en la gorra. Sí. Muy bien. ¿Se pueden poner gorras dentro de las gorras? Se puede poner gorras dentro de la gorra, lo que nos llevaría a una mamushka de gorras. Hermoso. Gracias. No, de nada, señor. Que no vuelva. Hay que chequearlo. ¿Qué mandaron? Producción. Hay que chequearlo. Estuvo bien, no estuvo tan mal. Me encantó, pero. No sé. Tiró un par de líneas de cómo comportarse. Un poco agresivo. Aire. Seguimos acá con Mis hijos están con el padre. Seguimos con Francisco Campo, que nos deleitó con dos temas preciosos del H. Vamos a ir hablando un poquito, porque nos contó que el 8 de junio va a estar en el Festival Ciudad Emergente. Y sí, para los ignorantes, los que ignoramos de qué sucede en este festival, te voy a dar la palabra y que me cuentes un poquito de qué trata. El festival es sobre todo, más que nada, una muestra, digamos, de nuevas propuestas, digamos, ¿no? Artísticas, sobre todo, creo, más que nada en música, en artes escénicas, teatro y bueno, y en el espacio en el que voy a participar yo va a ser de poesía y música, que suele haber un salón donde leen algunos poetas y tocan algunos músicos en un formato reducido, por ahí leen dos poetas y tocan dos músicos solistas, digamos, ¿no? Con una guitarra, así. Y bueno, y se leen poemas. Voy a llevar algunos poemas de. ¿Vas a llevar tus objetos preparando reciclados para? No, todavía no va a estar la presentación. Podría ser, pero todavía no está la presentación confirmada, así que. No, voy a llevar más que nada los textos que escribo en mi blog y de lo que pueda formar parte de los libros nuevos que estoy laburando. ¿Tiene un posible título el próximo libro? ¿El próximo libro? Sí. Atención, adelante. Tiene un tentativo de primicia de línea general Roca, porque lo estoy escribiendo mucho en la línea general tren. Roca. Ajá. Cada vez que voy a La Plata a ensayar, me tomo el tren, el ramal vía Quilmes, y nada, y escribo mucho ahí, y muchos de los textos que tengo los escribí en el trayecto, así que. ¿Cuánto tarda ese trayecto? ¿Como dos horas, hora y media? Una hora y veinte en general. Con suerte está todo bien. Si va muy rápido, una hora y 17. Y si te agarró un garrón, qué sé yo, dos horas. Es cierto que los poetas del sur dicen que alcanzan el clímax de motivación poética, de inspiración, en la estación Temperley. No es el ramal que yo meto. Yo no soy del sur, o sea. Soy de Capital, pero no me tomo mucho ese ramal. Me lo tomé hace poquito una vuelta para ir a conocer un estudio. Ajá. Sería el espíritu de los siete locos, ¿verdad? Que habría quedado en esa zona de Temperley. Mucha gente le inspira a los trenes, sí. No, a mí me gusta mucho. Es el medio de transporte que a mí más... ¿Y pasa por Plátanos? Sí, pasa por Plátanos. Estación curiosa, Plátanos. Sí, hay una pintada de los Simpsons muy linda que siempre me hace reír, que está en un kiosquito ahí medio... ¿Y vos preferís los trenes nuevos o los trenes viejos? ¿En qué sentido? No, que te resulta más lindo, más No, agradable. A mí ponerle me puso muy mal cuando, por ejemplo, bueno, no tengo miedo de transporte, pero lo mismo de cuando en el subte, viste, sacaron los trenes viejos. De la línea de madera. Ahí me gustaba mucho viajar en esos trenes. Se decía que los iban a volver a poner los fines de semana. Ah, yo escuché lo mismo, sí. Coquetos. Sí, claro, no sé qué pasó al final, quedó medio... Yo creo que van a formar parte en los parques, al lado de los bares y plazas. Es un proyecto macrista, es la salida en el tren de la línea A. Va a salir 50 pesos la entrada. Ah, listo. Freddy, ¿y tenés ganas o en algún momento lo pensaste, la duda de largarte como solista? Estoy preparando, yo ahora estoy más que nada igual con el tema de escribir eso, pero ahora estoy empezando también a grabar en mi casa. y todavía no estoy pensando en discernir, digamos, ¿no? Que funcione por ahí también para... Bueno, en el último disco que estamos preparando con la banda he tenido más incidencia y eso porque yo entré después de que sí. hicimos el anterior, ¿viste? Entonces en estos temas formé parte del proceso compositivo y nada, me gustaría también estar aportando y eso, pero no lo estoy discerniendo claro todavía. Porque primero estoy como tratando de componer con, digamos, disciplina y buscando influencias y practicar mucho, etcétera, y después sí, si tuviera material que me pudiera servir, me gustaría ir preparándolo. ¿Estás escribiendo temas propios? Sí. Bien. Sí, me gustaría sacar un disco solista. ¿Existe la posibilidad que nos toques algún tema propio o todavía? No, todavía en un proceso muy, viste, en cocción. Claro, no. No es que tengo esta canción. Está bien, claro. Como miembro de, la banda, de un si grupo quieren. Independiente, ¿qué opinión te merece la nueva ley de la música promulgada el año pasado? ¿Da nuevas oportunidades a los músicos? No estuve muy al tanto, la verdad, de la nueva ley en su momento. Creo que para desarrollarte en el ambiente independiente, lo que más necesitas, o sea, espacios hay para tocar, siempre hubo. Algunos que tengan mejores condiciones y otros que la verdad no están buenos en un montón de sentidos. También hay posibilidades ahora, sobre todo con internet, de mucha difusión y de mucho... creo que lo que uno, el artista más esencialmente se tiene que concentrar es en generar la mejor obra que pueda y después el resto de las cosas se desprenden a partir de ahí. Creo que sobre todo en este contexto actual, que algo más libre y la difusión es tan, dentro de todo, tan abierta, ¿no? Y las posibilidades de producción también son tan abiertas, porque mismo antes no se podía pensar no estar grabando, ahora puedes estar grabando en tu casa, qué sé yo. Claro. Creo que hoy en día, y también te contactas con muchas bandas, bueno, por Facebook en ese sentido, vas conociendo músicos, van generando una relación y en ese sentido te puedes ir apoyando también, ¿no? Tocando con otras bandas, qué sé yo. Desde Mis Hijos Están con el Padre, hablamos con Francisco Campo, tocamos temas sobre sus actividades literarias, hablamos de la banda de Conforma Lache. No le preguntamos sobre sus gustos musicales, qué bandas te gusta, porque también, bueno, yo debo admitir, lo conozco hace mucho tiempo y sé que te gusta... La música muy variada, de todo tipo de música. Sí. Sí, me gusta. A mí la verdad es que no me guío mucho por los géneros, sino que me gusta lo que me emociona y me gusta escuchar toda la música que pueda. Me gusta, no sé, desde cosas más, no sé, me gusta electrónica, o sea, no sé, jazz, clásico, bossa, ¿no? No sé, me gusta, soy muy abierto en ese sentido. El punk me gusta... el folk, me gusta ir la cumbia, el Charleston, también. El Charleston me encanta bailarlo también. Sí. Y aclaramos que Fradi ganó la competencia de oído absoluto porque Silvia Vives abandonó el recinto, entonces dejó ahí campeón, la estatuilla de campeón, exactamente. No, perdón, porque todavía hay un concursante. Rodi. ¿Dónde estabas, Rodi? ¿Estabas abajo de la mesa? ¿Dónde estabas, Rodi? De la mesa. ¿Qué me estabas haciendo, Rodi? ¿Escuchaste todo el programa, Rodi? Sí, me gustan las canciones de este muchacho. Bueno, vamos a hacer el concurso entonces de oído absoluto. Bueno. ¿Te animás, Rodi? Rodi. No. Rodi versus Fradi. A ver, Rodi. La batalla comienza. Va, Rodi, No, pero. Tenés que adivinar, tapar los ojos. ¿Qué nota es? Ah, es fácil. A ver. Esa es fácil. ¿Cuál? Esperá. Y primero el invitado. No, primero vos, Rodi. Primero los invitados. A ver, ¿la puedo escuchar de nuevo? Por supuesto. Una vez más. Ah, es fácil. Algo parecido a esto. Te cabio, Rodi. Pero que diga la nota, ¿no lo dijo? Sí. Sí. Sí lo dijo. Sí, sí lo dije. Para mí es un lo. ¿Cómo? No, Rodi, no existe. ¿Sabes? Bueno, ahora tenés que adivinar, Rodi, ¿cuál de las siguientes palabras tiene la letra A? Las palabras son pizarrón y auricular. Sí. Tenés que adivinar cuál de las dos tiene la palabra A, la letra A, a ver si tenés o no oído. A ver, Rodi, 10, 9. Una ayuda puede ser. Ayuda tiene la letra A. Muy bien, Rodi, acertado. Muy bien, muy bien. Bueno, vuelvo abajo de la mesa. Dale, gracias, Rodi, gracias. Y Freddy, utilizándote como rocola, ¿yo podría pedirte un tema Pies Descalzos de Shakira? No me sé ninguno de Shakira, ojalá me supieran de Shakira. Descalzo de me encantaría. Shakira. Sacó de... No, pero me gustaría que toques a uno que te guste a vos. Que, ah, si no es de la banda. O y nos despedimos ya con el tema de Freddy. Nos despedimos con el tema de Freddy. Bueno. Que no sea de la banda. Como vos quieras. Como libertad de decisión y acción. No sé. Bueno, que no sea de la banda. No, estoy indeciso. Y si no, si uno que sea de la banda. No, uno podría de la banda. Sí, me gustaría. Dale, seguimos con la Che. Dale, a full. Voy a tocar el primer corte del último disco, que se llama Point. Entonces nos despedimos. Mis hijos están con el padre, con Point, del H, interpretado por Francisco Ocampo. Muchas gracias a aquí en El Aprendiz, a Elías, que nos ha estado operando. Elías Alayo Rojas, muchas gracias por operarnos. Y al muchacho que está al lado de Elías. El muchacho de Campera Azul, que está al lado de Elías. Un abrazo grande. Un amigo de la infancia, jugaron fútbol mucho tiempo juntos, ¿verdad? Próximo invitado. Próximo parece, invitado, sí. Entonces jugador de Boca Juniors. Point del H. Turistas japoneses en la sala de espera sacan miles y miles de fotos con flash. Quieren algo de vos, de tus 15 minutos. Quieren algo de vos, de tus 15 minutos. Y piden más, muchos más. Piden más, muchos más. Y piden más, muchos más. Como una plaga zombie. Repiten y repiten y me queda grabado. Matemos alguna celebridad. Matemos alguna celebridad. Funciona conmigo, funciona con ellos, funciona con todos en el mismo lugar. Todos conectados por la misma antena, recibiendo ondas de control mental. Y piden más, muchos más. Y piden más, muchos más. Y piden más, muchos más. El volumen violento te estimula más. El volumen violento te estimula más. Violento nos estimula más. Nos despedimos hasta la próxima en la emisión número 30 de Mis Hijos Están con el Padre. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Adiós.